Hola, ¿qué tal? Buenas noches, oyentes de Colombia en Trance. Esta noche nos encontramos con uno de los DJs más representativos en la escena de la música electrónica nacional e internacional. Él es uno de los DJs que ha logrado llegar a esa catapulta internacional con sus producciones y su buena música. Les estoy hablando del señor Julius Beat. Hola, ¿qué tal, Julius? Buenas noches y bienvenido a Colombia en Trance. Hola Santiago, un saludo para la gente que en este momento escucha Colombia en Trance, el programa que se emite por Electroemite. Bueno, ¿qué tal si para empezar nos comienzas hablando un poco sobre quién es Julius Beat? Julius Beat es de la ciudad de Yarumal, actualmente tiene 22 años, comenzó en el campo de la música electrónica a finales del 2007, primeros pinos fueron en la producción, comenzó siendo charteado por artistas como The Dadmau5. También estuve en concursos como el Denon DJ Context. También se presentó a varios concursos de la Pioneer. Estuvo también en un concurso de Le Club Radio, que ese fue el primer toque que tuvo gracias a haber ganado, pues, entre varios live sets que habían. En el 2008 quedé como el mejor productor de Colombia. También he trabajado para más de 50 labels de alrededor de todo el mundo, de Canadá, de USA, de China, de Francia, de muchos países. También he tenido la oportunidad de trabajar para varios artistas y, pues, y hacer colaboraciones como con George Acosta, con Tempo Justo, con Coma, Milton Channel, Craving, Gerry Cueto, Wadi, Deza, DJ Peace, DNS Project y Thomas Penton. De los sellos más importantes con los que ha trabajado se puede decir que son Black Hole de Holanda, High Contrast y Door Records. Black Hole es la disquera que fundó Tiesto y con este sello ha podido grabar varios compilados y relés digitales, más de 48. Ha grabado más de 15 CDs, algunos con algunas casas disqueras importantes como Black Hole, Sony de Alemania y Door Records. Entre los CDs más importantes en los que ha estado incluido se puede decir Dusty Door, un compilado de Sander Van Door, Rien Lins, que fue un compilado de Siet Van Riel, Miracle Moments, que fue un compilado de Andy Dubit, From Miami for Amsterdam de George Acosta. También ha tenido la oportunidad de abrir conciertos para artistas como Tiesto, Marcus Schulz, Sander Van Door, Cosmic Gate, Dash Berlin, George Acosta y Timo Mas. Ahí un poco del trabajo que se viene haciendo desde finales del 2007 hasta ahora al 2011. ¿Qué sonidos han identificado a Julius Beat durante su carrera como DJ? Cuando comencé era un poco más hausero, pero apenas fui aprendiendo un poco más de la música y conociendo nuevos sonidos, ya me identifiqué más por el Progressive Trance y es lo que actualmente trabajo. Excelente, Julius. ¿Qué viene para el resto de este 2011? Para el resto del 2011 se espera que salgan unos temas que tiene con otros amigos como Engold de Estonia. También tiene otro con Deza de Canadá y también algunos tracks originales. Casi todos por Black Hole Recordings, que es la disquera para la que él más trabaja. Una pregunta un poco personal y es, ¿cómo ves la evolución de la música electrónica en Colombia? Bueno, es importante lo que están aportando los nuevos productores. Es una escena que viene cada vez más fuerte. Hay muchos productores trabajando y no solo en el género trance, también hay productores en el género house, tech house y techno. Entonces es una escena que tiende a crecer y a mover más masas y a cautivar un público más internacional gracias a las producciones que están sacando algunos productores locales. Se puede decir, por ejemplo, el caso de Coma, de Blacktron, de Milton Channel y de muchos otros productores que hay en Colombia. Bueno, Julius, gracias por formar parte de Electroemite. Ya sabes que esa es tu casa. Muchos éxitos y para adelante con esos proyectos que se sigan cumpliendo como lo estás haciendo hasta ese momento. Un abrazo de parte mía y de parte de todos los oyentes de Electroemite. Gracias, Julius. Y ustedes sigan conectados con la mejor música electrónica de Colombia en la radio número uno de música electrónica en la web electroemite.fm.